Eran las 2 de la mañana y el pueblo se levantaba con un color oscuro de candil por las ventanas. El gallo está cantando y las gallinas se pelean con siluetas gigantes del patio y la madrugada. Mi pueblo es un calor de madres levantadas que atizan en las brasas la luz de la mañana. De pronto se oye un ritmo de manos afiladas, machetes que rebuscan molejones dormidos. En Timo Vázquez viene arrastrando en su carreta el primer rayo de sol que alumbra el mango y la ceiba. Y yo me he puesto un racimo de flores en la cabeza y con un santito primo me le cuelgo en la carreta y que me lleve hasta el río, que por las madrugadas es un país lejano repleto de cangrejos. Bájense aquí, muchachos, repleto de cangrejos, que lo llama su mamá, repleto de cangrejos. Llévenle el guacalito, repleto de cangrejos, que estaba rico el tibio, repleto de cangrejos, que a la vuelta les traigo, repleto de cangrejos, unos chilotes tiernos, repleto de cangrejo. Yo solo escucho el río repleto de cangrejo, yo solo escucho el río repleto de cangrejo. Hoy son las 2 de la mañana y mi pueblo no se levanta con el color oscuro del candil por las ventanas. El gallo canta solo, sin risas ni silueta. Los fogones se pueblan de oraciones y penas. Se enfermó en Timo Vázquez para toda la vida. No brotan de sus manos chilotes ni sandías. Ya no tengo carreta para bajar al río, ni flores en la frente para decir: santito primo, santito, santito primo, santito, santito primo. Se ha muerto en Timo Vázquez con la mirada seca, las manos y las piernas una llaga perfecta. Se ha quedado sin casa, sin carreta y sin tierra. Yo no lo vi, y yo no lo vi, y lo siento por mi pueblo que ha perdido su luz, su historia y su tristeza. Mi pueblo quedó a oscuras y el río sin cangrejos, mamá sin los chilotes y yo, y yo sin flores frescas. De pronto se oye un ritmo de manos afiladas, machetes que parecen lágrimas derramadas, lágrimas derramadas, derramadas.